Luego de un ensayo con Celina, nuestro héroe, el increíble y rústico niño Josema, debe realizar una performance fundamental frente a la mirada de los jueces del reality norteamericano para ganarse un viaje a Estados Unidos. Pero el profesor Strazonovich tiene algo que arreglar con la nueva pareja de baile del soldado temporal. ¿Qué estará tramando el cerebro detrás de este sketch sin sentido? Vayamos ahora mismo a la serie que no festejó el primero de mayo porque ninguno de los personajes se autopercibe como trabajador, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Profesor, vine apenas me llamó. Estaba terminando de enseñarles unos pasitos de baile a Josema. ¿Qué es lo que sucedió? Celina, querida, gracias por asistir a mi llamado con tanta urgencia. Las cosas se están complicando en el ámbito internacional. El malévolo Mr. Trump está dispuesto a usar su arsenal nuclear y tenemos entendido que planea realizar una invasión a diferentes países latinoamericanos con el objetivo de usar a los locales como soldados de su guerra. No, pero eso es terrible, profesor. ¿Cómo haremos para desarticular esta villanía? Por eso te llamé, Celina. Josema no se ha dado cuenta que desde el principio tú eras uno de los agentes secretos de nuestra célula comunista temporal. Él no tiene idea de que en realidad vienes del futuro. Ah, no. Yo entiendo que haya querido que Josema crea que soy apenas una chica que sabe bailar oriunda de Ramos Mejía, de esa línea temporal. Pero no veo aún la razón por la cual me da esta información con respecto a los planes de Trump. Es muy claro, Celina. Vienes de una línea temporal formada luego del cataclismo nuclear despertado por las acciones del maléfico Trump. Si la guerra nuclear se desata y todo el mundo queda dominado por el emperador de cabeza naranja, tú y todos los que has conocido en Ramos Mejía del futuro existirán. Pero tienes que entender que si Josema triunfa y desarticula al emperador, es muy probable de que nunca nazca, Celina. ¿Mi vida depende entonces de que el mundo quede destruido? Exacto, pequeña Celina. Tienes que revisar en tu interior si colocas tu voluntad individual y el afán por sobrevivir por encima de nuestra misión. Más que en las manos de Josema, el mundo está en las tuyas. Entiendo, profesor. Es una lección difícil, pero creo que ya la he tomado. Vine del futuro enviado por una versión de usted, con el objetivo de evitar el cataclismo nuclear, y eso es lo que haré. Mi voluntad es la de la mayoría. Hola, perdón que los interrumpa, pero me acaban de confirmar que está todo listo para el baile frente a los jueces norteamericanos. Me parece que es momento de ir preparándose. Así lo haremos, Armenio del Humor. Los noto muy serios. Voy a usar uno de los chistes con los que salí ganando en el Festival de Humor Antiheteronormativo que se hizo en La Rioja el año pasado. Escuchen, ¿en qué se diferencia un camión de cerdos y uno lleno de hombres? No sé. En la matrícula. Ay, tu escasa cuota de humor me ha levantado un poco el ánimo. Es hora de salir a bailar. Pero qué capítulo por demás bajón y con muchas referencias a Terminator y a Rick y Morty. Celina viene del futuro, pero va a bailar con todo para arruinar toda su línea temporal. ¿Podrá hacerlo? A partir de ahora, todos los capítulos terminarán con un chiste del Armenio del Humor si hay mucho que explicar y el guionista está de viaje como hoy. Veremos qué pasa en el próximo capítulo de la serie que roba a cuatro manos a todo lo que tenga que ver con viajes en el tiempo. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.